otro terminó. Y al fin pude olvidarme de tu amor, que pude superar la angustia y el dolor, rompiendo las cadenas de temor. Ahora que me empiezo a empoderar, comienzo a comprender mi realidad, que poco valoré mi esencia de mujer, viviendo sometida a tu merced. Ahora que lo nuestro se acabó, no paga un justo por un pecador. No suelo amenazar, debo decírtelo, tus cuentas son conmigo y no con Dios. Yo te juro, te prometo, enfilar a cuatro vientos tus virtudes, los aciertos de tu ser tan deshonesto. Yo te juro, te prometo, por quemarme con tu fuego, no volver a enamorarme de un psicólogo. Ahora que me empiezo a empoderar, comienzo a comprender mi realidad, que poco valoré mi esencia de mujer, viviendo sometida a tu merced. Ahora que lo nuestro se acabó, no paga el justo por un pecador. No suelo amenazar, debo decírtelo, tus cuentas son conmigo y no con Dios. Yo te juro, te prometo, ventilar a cuatro vientos tus virtudes, los aciertos de tu ser tan deshonesto. Yo te juro, te prometo, abusaste de mí.